Mi casa ideal estaría en las montañas, con vistas a un valle y en orientación oeste, para disfrutar del sol de la tarde siempre que fuera posible. Sería una casa independiente de dos plantas, tamaño mediano y suelos de madera. Tendría grandes ventanales para que entrara mucha luz. En la planta baja habría una cocina muy espaciosa con una barra pequeña para los desayunos y meriendas. Tendría todos los electrodomésticos que quisiera, ya que me encanta cocinar. No me importaría tener un horno de leña. Al lado de la cocina estaría el salón comedor, para comer, cenar y compartir ratos agradables junto a la familia y los amigos. La decoración me gustaría que fuera rústica y en tonos cálidos. Desde el salón se podría salir al exterior a una terraza mirando al valle y a un bonito jardín donde poder tener a mi perro y mis plantas. También en la planta baja habría un cuarto de baño pequeño sin bañera. Arriba estarían las habitaciones, una de matrimonio y dos dormitorios más. En las habitaciones pondría armarios empotrados para aprovechar mejor el espacio. La habitación de matrimonio daría a un acogedor balcón con dos hamacas. También me gustaría tener un despacho con un escritorio grande y un cómodo sillón. En esta planta habría un cuarto de baño completo y un aseo. Y por último, si tuviera tiempo, haría un huerto en el jardín y así comería verduras frescas todos los días.